La madre cocinó muy temprano en la mañana. El padre no volvió por 3 días a su cama. El pueblo se cansó de que aplasten su esperanza. Alguien se rebeló por los miles que callaban. Un chiquito cargó un fusil que no andaba contra 2 disparos que jugaban en la plaza. Mientras otro brindó la victoria tan deseada, falta tanto dolor por llegar a nuestras almas. Mucho amor queman casas. Mucho amor, ladran balas. El poder de escuchar volverá con solo ponerlo en su oreja, con control de volumen ajustable. ¡Hay mucho ruido! ¡No puedo estudiar! A diferencia de otros productos, queda discretamente oculto dentro de su oreja. Pídalo ahora al número que aparece en su pantalla y si llama dentro de los próximos 5 minutos, incluiremos 3 tamaños de adaptadores para que entre cómodamente en su oído.